Renata y hoy les quiero platicar sobre mi reflexión en base a una historia sobre la tecnología. Las generaciones de hoy han nacido con la tecnología, pero esto no siempre fue así. Esta es la historia de Armando, el cual nació en el año 1965, en donde el avance tecnológico no afectaba la vida de las personas. Armando nació cuando los teléfonos móviles no existían. Solo tenía el teléfono en la casa y en algunos casos existían teléfonos en los coches. La forma de comunicación era totalmente diferente a la que vivimos hoy en día. El proceso para contactar a personas de larga distancia era muy lento. Entonces, cuando él era pequeño, la diversión siempre se basó en jugar en la calle, inventar juegos y estar todo el tiempo con los vecinos. Fue una infancia la cual ninguno de los niños de hoy en día tendrá. Al paso en el que Armando fue creciendo, la tecnología fue aumentando. Las computadoras se volvieron más modernas, ya existían teléfonos móviles y la comunicación a distancia se volvió mucho más eficiente, ya que se empezó a utilizar el correo electrónico. Y así, ya para cuando Armando se volvió un adulto, los avances tecnológicos estaban avanzando mucho más rápido cada vez. Aunque Armando fue creciendo al mismo tiempo que la tecnología fue aumentando, esto no significó que tuviera la misma relación con la tecnología que los que nacieron tiempo después pudieron tener. El ejemplo perfecto para este comentario es sobre el video visto en el módulo 1, sobre cómo al escribir matamos el lenguaje, porque la gente se está empezando a acostumbrar a escribir de diferente manera. Los significados ya no son lo mismo y no todo el mundo está entendiendo cómo es que una palabra puede cambiar de significado solo por escribirla y no decirla. Hay un gran ejemplo en este video que lo relacioné con la historia de Armando. Este ejemplo se trata de ver cómo los jóvenes tienen diferentes interpretaciones de palabras, pero estas interpretaciones son cambiadas por ellos mismos. Las palabras empiezan a tener significados que hoy en día a Armando le cuesta más trabajo que antes entender, ya que no está familiarizado. Este lenguaje se hace llamar finger speech y se está volviendo una moda hoy en día. El acceso a la información cada vez es más fácil de obtener. En uno de los textos adicionales, Gustavo Talaván, especialista en tecnología, expresó que la web es la fuente de información número uno. Solo tienes que teclear en un buscador para encontrar cualquier cosa, en el momento que quieras y donde quieras. Puedes consultar en tiempo real una noticia, investigar acontecimientos pasados o cualquier otro tipo de información, ya que la tenemos en nuestras manos las 24 horas. Este mismo autor también habla sobre la comunicación y expresión que ha cambiado durante los años. La historia de Armando es casi la misma para todas esas personas nacidas en el mismo año o cerca que él. Todos tienen esos recuerdos en donde vieron cómo la inmediatez del email reemplazó a las cartas tradicionales. La mensajería instantánea se impuso frente al teléfono y los blogs se convirtieron en un importante medio para contar experiencias y expresar opiniones, incluyendo obviamente la aparición del teléfono móvil, con la posibilidad de chatear que produjo grandes cambios a la hora de expresarse. El ejemplo es la reducción de vocabulario, y con esto buscar palabras o frases más cortas. La abreviación de palabras o el abuso de uso de signos también se empezó a usar para dar énfasis en cómo los nuevos iconos que estos utilizan para sustituir las palabras. Metiendo el tema sobre multitasking, pude ver cómo Armando y su generación no estuvieron tan afectados como las nuevas generaciones, ya que es algo que realmente las personas creemos que tenemos por poder hacer más de una cosa a la vez, pero cuando en realidad esto es mentira. Hoy en día las personas ven la tele usando su computadora para trabajar. Esto antes no les afectaba, ya que por ningún motivo era posible trabajar así. Hoy podemos entender que nuestro cerebro no está diseñado para que hagamos muchas cosas a la vez. Lo que realmente estamos haciendo es enfocarnos primero en una cosa y rápidamente nos enfocamos en la otra. Pero no significa que puedas hacer ambas. Armando tuvo el beneficio de entender esto más rápido que todos los nuevos nativos, por el hecho de haber nacido antes de que se pudiera desarrollar este nuevo efecto. Para finalizar, quiero hablar sobre mi experiencia con esto, ya que la falta de organización empieza a crecer y gracias a esto empezamos a estresarnos por todo mucho más rápido que antes. En este audio hice mención sobre algunos de los acontecimientos acerca de la tecnología en la vida de Armando, con referencia en primer lugar sobre los videos de John McWhorter acerca de cómo los textos están matando al lenguaje. También hago mención sobre unos de los textos extras sobre cómo el avance tecnológico nos cambió la vida, de Gustavo Talaván. Utilicé el texto sobre el mito de multitasking, de Dave Crenshaw. Y ya para terminar, música y los efectos de fondo de YouTube.